Se estableció una pintura mural de mosaico con la imagen del presidente Kim Il-sung en la base de ganadería de la zona de Sepo de la provincia de Gangwon. Tuvo lugar la ceremonia de su develación el día 29 con la participación de Kwak Bom-gi, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, funcionarios relacionados, constructores y los habitantes del distrito de Sepo.